¿Qué escuchas? ¿Qué compartes? Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Amigos, buenas noches. Buenas noches. Hola. Allá, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos. Gracias, gracias. Bienvenidos. Y a quienes nos están escuchando a través de la radio también, bienvenidos. Muchas gracias de coincidir con nosotros todos los miércoles aquí a las 9 de la noche, que siempre pues estrenamos un programa cada miércoles. Le quitamos el celofán y todo dedicado al teatro. Y bueno, en este miércoles, para platicar particularmente de Oliva Olivo, adicta a los patanes, y de un estreno que se da aquí en Xalapa, que si no me equivoco se llama El sueño de las garzas. Así es. Así es, bueno, por eso están con nosotros Carlos Becar. ¿Sí? Buenas noches, bienvenido. Hola. Hola, ahí está. A Mauri. Hola, buenas noches a todos. Hola, Mauri. No sé por qué yo te quería poner otro nombre, Rafael o algo así. Ah, porque es a Mauri Rafael. Ah, entonces sí. Cualquiera, el que más no, le guste. No estaba yo equivocado. A Mauri sí, Rafael. Sí, yo dije, no, creo que viene Rafael. Sí, somos los a dos. A Mauri Rafael. A Mauri Rafael. López. López. Sí. Lara no. No. Ah, ahí sí andaba yo perdido. Sí, ese es otro, es otro. Ese es otro. Bien, que nos van a platicar de Oliva, Olivo adicta a los patanes. Ah, no. Este personaje que se salió del cómic, de la historieta. Sí. Y se vino a leccionar. Al JJ Herrera. Al JJ Herrera. Y por ahí va a tener otra función, sí, también. Claro. Y bueno, y está de nueva cuenta aquí Yair Torres Baizabal. Dicen, ¿de nueva cuenta? Sí. O sea, vino aquí hace como 7 años, creo. Más o menos, sí. Sí. Entonces, entonces era delgadito. Sí. Ya después, no sé, tomó inspiración en actores como Jorge Rivero. Sí. O Andrés García, ¿no? Se lo estarán imaginando que no. Acá, claro, sí. Entonces, quienes lo siguen como yo en redes sociales, en Instagram y demás, habrán sido testigos de su profundo e intenso trabajo de musculación. Nutrimental. Exactamente. Sí, sí, síganme. Así, sí. Así que. No lo vieran, ¿eh? No sé cuántos kilos después, pero sí sé que como unos 6 años después. Así es. Regresa así a Escenaria. Sí, sí. Muchas gracias, Carlos. Todavía joven. Sí. Siempre joven. Sí, porque la primera vez, ¿cuántos años tenías, eh? ¿Cuántos años vamos? No, ¿cómo crees? ¿Cómo? Bueno, ahorita tengo 35, entonces habré tenido como 27, 28. Sí, sí, así. Sí. ¿Que entonces presentabas algo en el Teatro La Caja? Ajá, estuvimos en La Astilla, que ya desapareció, y luego en La Caja con Huesos y Corazones Rotos. Huesos y Corazones Rotos, es así, no me acordaba del título, me acordaba de la obra. Así es. Que la vi en la Caja, precisamente. Sí, sí estuvo ahí. La última temporada fue en La Caja. Allí. Sí. Huesos y Corazones Rotos. ¿Y si eso fue a los inicios de Escenaria? Sí, sí, es cierto. Sí, iniciaba el programa, pues por eso ahora retorna, porque te nos perdiste de los escenarios jalapeños. Sí, estuve en México un rato y ya hace unos 6 meses más o menos estoy aquí de regreso en Jalapa. Ya. En México anduviste buscando cámaras, ¿no? Sí, estuve pues haciendo todo lo que se podía, desde teatro, cine, televisión y pues proyectos personales también. Ajá, sí. Sí. Creo que hasta algunos comerciales llegué a verte. O sí, algo así. sí, es famoso el del INE. ¿El del INE? Todo el mundo me reconoce por el del INE. ¿Te dan sus datos? Casi, sí. Casi. No, pero me preguntan mucho si ya actualicé mi INE. ¿Ya? Sí, me lo preguntan mucho. Sí, ya. Sí, ahí está. Bueno, está bien, ¿no? Sí. Y ahora como 6 meses acá en Jalapa. Sí. ¿Qué es el tiempo que han estado trabajando? No, ¿sueño de las garzas? Hemos estado trabajando más o menos unos 2 meses. Ya. Sí, unos 2 meses con este texto. Es que estuvimos trabajando otro, uh-huh, del cual se desprende este. Entonces, con este texto en particular, hemos estado trabajando 2 meses más o menos. Más o menos. Qué mal educado, pero además te dimos tu preponderancia. Preséntanos a quienes te acompañan. Sí, claro. Y gracias por... La atención. Sí, por el protagonismo. Nada, sí. Es cierto, gracias. Me acompañan dos actores, que es Iram Torres y Francisco Jácome. Francisco, hola, ¿qué tal, Francisco? Hola, buenas noches. Que Francisco viene enmascarado. Sí, así sí. Es. Traes su trapito del coronavirus. No, para nada. Que es como se conoce ahora, ¿verdad? Así es, él dice que no es eso, pero quién sabe. Un cubrebocas. Es lo que dicen todos. Se llama cubrebocas, pero el dilema es, ¿debe ir sobre la nariz también o nada más sobre la boca? A ver. Ahorita la que no nos explique. Ahí está. Bien, ellos están en este montaje. Sí, son tres actores, ahorita pues nos falta uno, uh-huh, pero ellos tres son los que desarrollan la historia. Y pues han estado trabajando bastante bien, con mucha constancia y muy profesionales los tres. Uh-huh. El actor que falta es Rocco Sanz, también egresado de la Facultad de Teatro, de la UV. De la UV. Así es. Bien, bien. ¿Y de qué va ese sueño? ¿Qué sueñan las garzas? ¿Verdad? Pues sí, ese es el asunto, esa es la pregunta. Es que el título y de alguna manera también algunos hilitos de la obra están relacionados con el poema Muerte sin fin de José Gorostiza. Entonces allí está la clave del título, de hecho, y de la historia también. Pero entonces es una obra muy existencialista, ¿o? No, es una historia de detectives. Ajá. También si quieren ustedes. Sí. Es una historia de detectives, son tres detectives que están investigando el asesinato de un jefe suyo. Ya. Y en esta investigación están aislados de la sociedad, o sea, están recluidos en un cuartel de policía, y esta reclusión los hace llevar su comportamiento a niveles inesperados, y también pues hay una cierta desintegración de la identidad de los tres, ¿no? Pero el misterio que intentan resolver es el asesinato de este personaje, que es Álvaro García. Uh-huh. Es un comisario en jefe que fue asesinado. Sí. Y alrededor de este misterio es que gira toda la obra. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a Álvaro García? Pues hace unas horas. Realmente, sí. Entonces, ¿la última persona que lo vio con vida? Sí, definitivamente. ¿Ya su relación es de subalterno? Bueno, eso lo van a saber a partir del siguiente. Demasiada frecuencia. Sí. No, pero en serio, ¿quieren saber quién es Álvaro García? Pues vayan a partir del 7. Ya. ¿Es cierto que Álvaro García es quien lo contagió a usted el coronavirus? Muy probablemente sí. Muy probablemente. Sí. Sí. ¿Se besaban o qué? Muchas cosas. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. O sea, si no te contara, dice. Sí, ya. ¿Lo esposaba? Si quieren ir a ver. Pueden ir a ver. El sueño de las garzas. Así es, el sueño de las garzas. Es una historia netamente policíaca. O sea, yo de pronto me hice tres detectives y dije... Y bueno, solo detectives, ¿y dónde está el asesino y las víctimas y demás? Pero ya me explicas, ¿no? Están recluidos, entonces. Exactamente. Ya, ya. Sí. Son ellos los sospechosos. Pues, de alguna forma, como siempre, pues todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario, y todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Uh-huh. Y como se dice en la obra también, las circunstancias en las que se dio este asesinato, uh-huh. Justamente, pues sí, en algún momento los tres son sospechosos, ¿no? ¿Cómo desarrollan la historia en época actual? Es, de alguna manera, la intención es que sea... Atemporal. Atemporal, exacto. ¿Pero en México? Sí, en México. ¿Sí? Es algo que yo casi nunca hago, o sea, posicionar mis historias en algún territorio específico, mucho menos en México, pero esta sí. Es, sí. Evidentemente. Evidentemente, uh-huh, en México. En México. ¿Y y tuvieron algún acercamiento a estas esferas? ¿O no? ¿O a través de la literatura o del cine? Pues no sé, de pronto visitar los separos policíacos de San José o... de repente, ¿no? Sí. Pues... pues... Que uno diría que cada ambiente profesional y de ejercicio tiene sus temperamentos muy particulares, ¿no? O sea, no es lo mismo estar en un hospital entre médicos que entre ingenieros. Y de pronto, pues, el ambiente policíaco... Exactamente. Sí. Es un poco fuerte, ¿no? Duro. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, bueno, yo en mi caso, pues, leer el poema de Gorostiza. Uh-huh. Pues, sin embargo... Que no pesco nada policíaco en el... No, de hecho... O sea, no, es que me lo... Parecería que no... Que me lo cede, pero no. Es muy difícil de comprenderlo, o sea, ya la primera vez que lo leí no le entendí nada y lo cerré a la mitad porque no... Sí, no, por no eso le decía, eso está medio existencialista, ¿o qué? Sí, claro. Sí, pero, o sea, ya hablando, por ejemplo, de como de vivencias personales, pues sí tuve una mala experiencia ahí en San José. Entonces, justo, la obra la fue escribiendo Jair... conforme la íbamos trabajando. Ajá. Se fue escribiendo en el momento. Entonces, muchas de las propuestas que los actores dábamos son la base de la creación de dramaturgia de Jair, ¿no? Muy Entonces, bien. Pues, al tener como ciertos como acercamientos, quizá, era como la propuesta que yo le daba, ¿no? O sea, también los personajes, a pesar de que se desenvuelven como en diferentes como universos paralelos. O sea, es como el mismo personaje, pero en diferentes, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Bueno, en diferentes universos paralelos. Uh-huh. Conservan la esencia de cada personaje, ¿no? Las primeras propuestas que yo leí, que por ejemplo yo le había planteado a Jair, fue precisamente de un policía que conocí en algún momento, ¿no? Entonces, a partir de eso fue la creación y justo se fue dando también de las propuestas tanto de Irán como de Rocco, como que fuimos ahí creando a nuestros tres personajes. ¿Cuál es el nombre de tu personaje? El mío se llama Zenón. Zenón. Diógenes. Diógenes. El de la lámpara, ¿no? ¿Y el otro detective? El otro personaje es Epicuro. Sí, Diógenes, Epicuro y Zenón. Y Zenón. Ah, ya, ya. Hay algo ahí oculto detrás de esos nombres. Si quieren saber, vayan a ver. Me ahorré la pregunta. Ya, y entonces dicen nuestros radioescuchas, ¿y a dónde vamos a verla? ¿A dónde? Sí, va a estar en el Teatro La Libertad, que está en la calle Ensueño. No. Fascinación, perdón. Fascinación. Fascinación número 100, fraccionamiento en sueño. Uh-huh. Está casi en la esquina de Murillo Vidal, donde termina Circuito Presidentes. Uh-huh. Ahí es, digamos, si está uno llegando de Circuito Presidentes a Murillo Vidal, a la izquierda, como si fuera uno a retomar al centro, ¿no? Uh-huh. Una cuadra. Y ahí está, es un teatro muy, muy, muy padre, muy bonito. Es chiquito. Yo creo que a la obra le queda muy, muy bien ese teatro. Correcto. Porque la obra, pues, es así, es bastante íntima. Perfecto. ¿El estreno es el? El 7 de marzo. 7 de marzo. ¿Hay preventa? Sí, hay preventa. Vamos a estar vendiendo los boletos tanto en Realia, la Universidad de las Artes. Ajá, que en Jalapeños Ilustres. Exactamente, y también en la misma calle y la misma cuadra, de hecho, nada más que enfrente, en la Roca de Gandhi. Ahí va a estar la preventa de boletos de aquí hasta el estreno. Jalapeños Ilustres, en el corazón de la ciudad de Jalapa. Estos dos emplazamientos, uno casi frente a la Escuela Bosa. Exacto, allí, sí. En donde está Realia, saludos allá a la gente de Realia. Claro. Ahí se pueden comprar los boletos. Así es. De preventa, que se entiende, es una venta anticipada que tiene un precio preferente. Sí, exactamente. Ah, y también es a partir de este viernes, viernes... ¿21? Ajá, viernes 21 va a viernes estar. Viernes 21. Precio de preventa general 80 y estudiantes INAPAM 60. Ajá. Uh-huh. Bien, ¿ese es el precio de preventa? Es el precio de preventa. Correcto. ¿En taquilla va a costar? 100 general y 80 estudiantes en INAPAM. Ah, perfecto. Entonces, estos dos lugares, la Rueca de Gandhi. De Gandhi. Y Realia para comprar sus boletos de esta obra. Y bueno, tengo más interrogatorio todavía. Pero vamos a darle oportunidad a Mauri que nos cuente dónde dejó su sombrerito de Pato Donald. El sombrerito del Pato Donald. O algo así parecido. Sí, de marinero. De marinero. De marinerito, podríamos decir. Ajá, ¿no? Sí, sí. Se quedó remojando para estar listísimo el viernes. El viernes y sí. Ya. ¿Tan serio, Mauri? No, para nada. No. Y luego con tu traje de marinerito allí. Hay que hacer cosas. Dice lo que se tiene que hacer para comer. Sí, no lo quería decir así, pero todos lo saben. Pues sí. Allí, ¿cuál es tu rol ahí en esta obra? Bueno, Olivo es una obra de Regordet Cabaret, en Ajá. la que pues hay música en vivo y está Olivo que nos cuenta su testimonio de relación tóxica con Popeye. Y Ajá. mi rol ahí es a musicalizar todos esos momentos, momentos trágicos, momentos álgidos, románticos. Mm-hmm. Mi labor es estar haciendo el ambiente adecuado para que la gente reciba más la emoción de esta mujer. Ah, muy bien. Entonces, sí. Tú llevas la parte musical. La musical la acompaño cuando ella me dice, cuando quiere cantar, yo le acompaño. Sí. Dale, pues ahí está. Estamos a su servicio totalmente. Allí, de Olivo. Sí. ¿Qué cantará Olivo? Imagínese de... ¿De Lupita D'Alessio o de... Sí. O de Paquita la del Barrio o nada que ver? Por supuesto, ¿no? Como que tiene que ver con esta ola de a Mauri y Carlos aquí sentidas, cruzando ¿no? miradas así. ¿Qué le decimos? Vayan a verla. No, sí, desde luego creo que desde la visión de una mujer que está un poco resentida con el hombre... Ajá. Va a pasar por, pues, canciones telenovelescas, va a tener sus momentos melodramáticos bastante, ¿no? Claro. ¿Pero la justificamos? Sí, ¿no? ¿O no? Tal vez, más que justificarla, podemos... Estamos al micrófono, puros hombres, así. Sí. En este momento, ¿no? ¿no? Entonces, yo ya estaba cometiendo el error de hace un rato pensar y decir, ¿y eres víctima de Olivo? Ahí, a Mauri. Pues... Y de pronto digo, no, pues... La víctima son las mujeres, ¿no? Sí, y estamos como en un momento delicado acerca de esos temas. Ajá. Porque también ha venido, ya lo habíamos presentado, de hecho venimos de presentarla en El Vicio, allá en CDMX. Ajá. Y bueno, en otras funciones, algunos de los argumentos son si es por las mujeres, si es defendiendo a las mujeres, pero si ponemos atención al título es experta en relaciones tóxicas. Y en las relaciones tóxicas, pues por lo regular hay dos personas haciéndose mucho daño, ¿no? Entonces, creo que es válido de repente descartar si es acerca de la mujer el diálogo o acerca del hombre o acerca de las relaciones, más bien. Y yo creo que ese es el punto en el que, claro, más que justificar, podemos identificarnos como alguna parte, ya sea la parte A o la parte B de la relación tóxica, ¿no? Entonces yo creo que es bastante dirigido a hombres, mujeres, patanes, patanas y todo. Veo a Carlos Becar muy reflexivo. Sí. Entonces, no sé si nos quiera compartir alguna disertación o las fechas y los horarios de la UBA, lo que prefiera. Fechas y horarios. Nos vamos a presentar este viernes 21 a las 8 de la noche en el Teatro JJ Herrera. Y el lunes 24 nos presentamos en Caos, uh-huh. Que se encuentra en la esquina de Hidalgo. No, no es Hidalgo. Morelos. De Morelos y Belisario Domínguez. Va a ser el 24 a las 9 de la noche. Muy bien. Dos espacios muy diferentes. Así es. Uno con un gran aforo para el público y el Caos es más pequeño, ¿no? Sí, más pequeño, más íntimo. Sí, más apenas empezó a presentar teatro, me parece. Uh-huh. Sí, muy recientemente está promoviendo cosas de teatro. Pero el JJ Herrera, pues el que podríamos llamar el teatro de la ciudad, con un aforo pues importante, ¿no? Sí. Yo creo que como la sala chica o un poquito más. Más grande que la sala chica. Sí, ¿verdad? Sí, sí, de aforo está un poquito más grande en el centro de la ciudad. Entonces, importante a convocar a bastante público. Sí. Afortunadamente creo que el JJ Herrera ha ido construyendo muy bien a su público, pero siempre es bueno y importante convocar a más jalapeños. Claro. Nativos o adoptados y residentes acá, a que lo vayan a visitar, a que lo vayan a conocer. Si todavía no han ido al JJ Herrera, cada obra de teatro es un nuevo y buen pretexto para ir a conocerlo. Un teatro que tiene muchísimos años en Jalapa, estuvo cerrado y entonces ocurre que hay mucha gente que no lo conoce, pero tiene muchísimos años de historia este teatro, el JJ Herrera, y ahora pues va a tener esta suerte de charla, de conferencia, ¿verdad, allí? Que este personaje, que es la novia de Popeye, o sea, el que veíamos en las caricaturas, sí, así, con su gran mandíbula, iba a decir barba, ¿no? Pero es mandíbula, ¿no? Mandíbula. Enorme, y su pipa, claro. Y demás, que tiene peleas fenomenales con Brutus. Sí. ¿No? Yo cuando oí la primera vez hablar de Olivo, creí, dije, no, pues el villano de esta historia, pues es Brutus, porque me parecía como el varón abusivo, ¿no? Y demás. No me imaginé que a Pepeye también le tocaba ahí, ¿no? Sí, claro. También le tocaba sus culpas. Precisamente en esta obra, Oliva, a manera de como dice, de conferencia, de coacheo, como ella le llama, es una sanación masiva. Ajá, porque, sí. Porque ella se atribuye también este término de toxicidad en una relación, porque nos cuenta toda su experiencia con Popeye acerca de lo que no vimos en las caricaturas, por ejemplo, ¿no? Ah, ya. Yeah. Cómo se conocieron. Es una adaptación, de cierta manera, a las relaciones actuales, a cómo pasan, la metáfora esta de un marinero que se va mucho tiempo, después vuelve a pelear con Brutus porque el objeto de deseo, que es Oliva, pues se le andan jaloneando uno con otro, uno de un brazo y otro del otro, ¿no? Claro. Entonces Oliva nos platica un poco ahora de una manera más actual esta utilización acerca de ella, ¿no? Cómo se siente de repente un objeto utilizado por un hombre que no la quiere, como tal vez muchas personas se puedan identificar. Saludos. Ah, caray, ese ya fue un mensaje subliminal. Allí es a Mauri quien dijo eso. Soy yo. La invitación para que la vayan a ver al Teatro JJ Herrera es el día... Viernes. Este viernes. ¿A qué horas? A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Boletos a 100 pesos, 80 en preventa, que la preventa se encuentra en Café Lago. En Café Lago, que es ahí mismo, ¿verdad? Sí, en la está misma calle. En Allende y JJ. Claro, en Allende y JJ. Allí, y es este viernes para verla ahí en el JJ Herrera. Esta que es a las 8, que es una obra de teatro, que es una conferencia, que una es toda sanación una masiva. Una sanación masiva, particularmente para las mujeres, y que los hombres podemos ir a verla para estar prevenidos. Muy recomendada para los hombres, de hecho, muy recomendada. Sí, sí. O sea, para estar prevenidos, sí, de cómo viene el asunto. Vamos a identificar el programa, regresamos enseguida. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Regresamos. Bueno, ahora quiero saber, y bueno, para que se enteren nuestros amigos radioescuchas, ¿cómo le hicieron para que van a estrenar en La Libertad? ¿Cómo le hicimos? Ajá, a ver, cuéntanos cómo pues... es posible eso. Es para que nos digas que fuiste alumno del maestro. Sí, claro, sí, lo entendí. Sí, exactamente, pues al maestro Abraham lo conozco desde hace como 15 años más o menos. ¿Sí? Sí, que lo conocí, que empecé a trabajar con él como 12 más o menos. Y pues que es lo que llevo de trayectoria, de hecho, como actor. Y pues afortunadamente siempre ha habido una relación de, pues, de respeto y de cariño también entre él y yo, y también con la gente que ha trabajado con él, ¿no? Y que sigue trabajando con él. Claro. Entonces, supe lo que pasó, de que tuvo que mover el teatro, ¿no? Que lo sacaron del estacionamiento de la Plaza Manos Veracruzanas. Y pues supe todo el periplo, ¿no? Que tuvieron que hacer. Entonces, cuando me enteré que estaban presentando Contadoras de Garbanzos, uh-huh, con Liliana Hernández y Sandra Perea, pues me dio mucho gusto y aproveché para... Acababa de llegar, de hecho, más o menos aquí a Jalapa, y aproveché para ir a ver esa obra. Me gustó mucho, me gustó el espacio, me gustó la atmósfera que se logra en ese teatro. Uh-huh. Entonces, pues poco tiempo después empezamos a trabajar en esta obra, y desde el inicio yo pensaba que se hiciera ahí. Que se hiciera allí. Ajá, en La Libertad. Y me acerqué al maestro y él me dijo que sí, que siempre seré bienvenido. Ah, está bueno, pues ese rastro de tu trabajo, de tu aprendizaje con él, ¿no? Así es. ¿En qué montaje trabajaste con él? El primero en el que trabajé con él, bueno, el primero fue El Nacimiento Viviente. Ah, ya. Sí, estuve de pastorcito. Ya después subí de nivel. Sí, porque después fui, ya en otro nacimiento fui el emperador César Augusto. Entonces, César Augusto, sí, ok. De pastorcito a emperador, pues digo. Sí, ya es bastante. Claro. Después estuve en Doble Suicidio. Con esa obra yo decidí que quería ser actor, porque la vi y dije, no puede ser que esto sea el teatro y no lo que yo había creído que era el teatro, ¿no? Y realmente fue una cosa maravillosa para mí. Y después estuvimos haciendo también La Aparición, que era sobre un musical sobre la Virgen de Guadalupe. Uh-huh, sí. Y estuvimos también trabajando en un laboratorio que llevó a un montaje que se llamó Poder y Pasión, basado en Salomé, de Oscar Wilde. De Oscar Wilde. Así es. Esos montajes. Y uno así como muy, muy breve, que tuvo una temporada muy breve, en el... ¿Dónde fue? Fue en la Sala Chica, me parece, del Teatro del Estado, que fue El Tuerto es Rey. También, pero también fueron, creo que, dos funciones nada más. Pero todos fueron procesos muy, muy interesantes, muy complejos también. Así es. Y bueno, pues para que vean por qué están estrenando precisamente en el Teatro La Libertad. Así es. Que pues que gestiona el maestro Abraham Oceramsky. Si bien en este punto y por conversación con él mismo y a través aquí de la radio, pues este es un emplazamiento temporal claro, de su teatro. No es ni siquiera toda la maquinaria ni todo el equipo que constituía al Teatro La Libertad tal y como estaba instalado, sí, claro, en Manos Veracruzanas. Pero bueno, pues es que el maestro no se puede detener, y acorde a las condiciones que pudo, tiene ahí un espacio. Yo le decía, lo tiene como trasplantado, y creo que le gustó la idea, lo tiene como en una macetita. Ajá, ahorita ahí. Justamente, sí. Sí, como en una maceta, ahí lo tiene trasplantado. Así es. En espera de que pueda ocurrir, que pueda ocurrir, que pueda crecer otra vez. Pueda crecer otra vez y pueda tener su, su espacio propio. Pero lo que está allí, pues está hermoso y da muy buenos frutos. Sí. Allí. ¿Por sí, qué? Tiene mucha gente trabajando, aprendiendo cómo se realizan las labores del teatro, ¿no? Uh-huh. Yo cada vez que voy a visitar y a checar cosas de la obra, veo que están haciendo reparación constante, o sea, hacen mantenimiento constante, yo creo que todos los días, del teatro, ¿no? Y esa es una enseñanza que a mí también me tocó cuando estaba tanto en el estudio T como en La Libertad ya después. Uh-huh. Y vaya, son aprendizajes que te sirven para toda la vida, ¿no? Entonces Vayan es un espacio que está muy bien para los actores, que está muy bien para el público también, sí. Porque uno está cómodo, tiene un perfecto ángulo para ver la obra, y está muy cómodo en la ciudad también, o sea, está en una zona privilegiada de Jalapa, allí Murillo Vidal, está muy cerquitita de la avenida. Exacto. Sí. O sea, es una cuadra, pero de esas chiquititas, sí, de Jalapa, o sea, son una... Es una cosa de nada lo que camina uno allí, ya sea desde Presidentes o desde Murillo Vidal. Sí. Entonces está muy muy fácil y está muy cómodo el lugar. Sí. Así que cualquier cosa que vean anunciada ya La Libertad, pues vayan. Sí. Ahora que ya viene el estreno de El Sueño de las Garzas, y que ustedes como yo se estarán preguntando qué sueñan las garzas, o por qué unos detectives hacen una obra que se llama El Sueño, sí, de las Garzas. Pues vayan a verlo, que por qué mataron a su jefe policía, cuando ya tenemos conjeturas de sobra en este país. Sí. Así es. Pero ¿qué historias nos van a contar allí? Sí, bueno, antes quería ahondar un poco en lo que dijo Francisco sobre el proceso que tuvimos. Es que, como comentaba antes, viene de otra obra. Uh-huh. Y esa obra también era de detectives. Entonces, cuando empezamos a trabajar la otra, hubo algunos conflictos de horarios con otros actores, y el grupo que quedó, con ese grupo empezamos a hacer un laboratorio a partir de la misma obra. Uh-huh. De ese laboratorio yo sustraje a estos tres seres, ¿no? Estos tres personajes, muy basado en la personalidad de cada actor. Entonces eso es algo que a mí me gustó mucho, porque era muy buen material para reiniciar el proceso, ¿no? El proceso que había quedado de alguna manera inconcluso. Y a partir de, pues sí, de lo que ellos ofrecían y de las ideas que me daban, también de sus necesidades como actores, ¿no? Porque uh-huh. los tres son muy, muy distintos. Traté de hacer una... de amalgamar muy bien sus... pues tanto sus escuelas, ¿no? Porque, insisto, aunque dos de ellos son egresados de la Facultad de Teatro, tienen una formación muy, muy, muy distinta los dos. Uh-huh. Y ya juntando los tres, pues la idea era esa, ¿no? Que pudieran desarrollar una experiencia como actores muy personal, y que eso pasara al público también, ¿no? Bien, todo eso vamos a ver allí. Sí, sí. Con menos palabras, Obra que empezaron a montar, que luego no fue. Exacto. Pues eso pasa mucho. Eso también pasa mucho, sí, claro. Pasa mucho. El Sueño de las Garzas. ¿El texto es tuyo? Sí, el texto. Si bien surge de un laboratorio trabajado con... Así es. Con tres actores que son... Irán Torres. Francisco Jácome y Rocco Sanz. Y Rocco Sanz. ¿Así es su nombre o es nombre artístico? Es nombre artístico, sí. Es nombre artístico, ya. Sí, es muy vanidoso. Ya, ya. Ya, Rocco Sanz Stallone. Traemos unos pósters por si gusta. Sí. Un calendario. Sí, un calendario. No. Pero además, el del póster eres tú, ¿no, Irán? No, somos los tres. ¿Sí? Cada quien tiene. Sí, ah, son, o sea, hay tres pósters. O sea, hay cartel de Se Busca con los tres. Sí, sí, sí. Justamente, sí. Más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ya, entonces yo vi uno con tu rostro, sí. Sí, así. El que te mandé, creo que es ese. Sí, allí. Y demás. Ah, sí, oh, sí. Está bien, entonces el cartel con los... Sí, lo único que cambia son las fotos, pero sí, hay tres, sí, carteles con la misma información, solo que con miradas distintas. Cada uno. Ah, ya, ahí puede uno descubrir quién es el... De hecho, sí. Sí, sí, sí, sí, quién es el culpable. Así en es. Esa mirada. Estamos hablando del Sueño de las Garzas, de Yair Torres Baizabal. Así es. Así es, sí, que vean. que escribe, dirige solo, ¿estás dirigiendo, no estás actuando? No, no estoy actuando, no. Solo dirijo y produzco y escribo. Nada más. ¿Y todo? ¿Cuántas funciones van a ser? Van a ser 4, es 7 y 8 y 14 y 15 de marzo. Dos fines de semana. Sí. Para estrenarla. Sí. Y ya después se verá, ¿no? Que, exacto, sí. ¿Qué funciones más pueden salir, ya sea allí o en otros... en otros foros? Bueno, las primeras 4, mientras que acá Olivo ya lleva no sé cuántas. ¿Cuántas llevamos, Carlitos? Por favor. Pues ya estamos cerca de la develación, casi, ya son varias. Sí, ¿no? Ya tiene rato que está rolando esta conferencia. Sí. Yo no he visto la versión completa. Yo vi un previo que hicieron, sí. O sea, primero yo vi un previo, una versión cortita todavía. Sí, con Paulina. De Olivo. Antes de que ya se anunciara un poco allí en otro espectáculo de Regordet Cabaret. Así es que no. Sí, no, eso va desde el 2016 que quedó Olivo. Uh-huh. Sí. Que empezó a hacer sus pininos, digamos. Uh-huh. Como que descubriendo este hilo. De pues que ha desarrollado, y mira qué madeja tan grande tiene ahora. Sí. ¿No? Sí. Que ya... Paulina comenzó descubriendo este personaje de manera. Bueno, con Andrea, que es la directora. Ajá. Andrea Mariachi. Empezaron a desarrollar el personaje de Oliva por las, digamos, intereses que tenía Paulina. Empezó a desarrollarlo, a nutrirlo, a darle más contenido, más contexto, uh-huh. Hasta que de repente dijo, no, pues tenemos que hacer la obra completa y necesitamos un músico. Entonces ya empezó a crecer como una obra más extensa, más completa, uh-huh. A cerrar más los temas, a tener más, más dirigido el asunto. Claro. Y bueno, lo que tenemos visualmente en la escena es al personaje. La falda negra, la blusa roja con su cuellito blanco, tal y como la veíamos en... Claro, la coletita. La coletita, sí. Larguiducha. Ajá, claro, sí. Dramática, bastante. Ajá, sí, definitivamente. Este personaje que vimos por mucho tiempo en los cuentos, en los dibujos animados y en una versión cinematográfica, sí. Con Robin Williams. Robin Williams, es cierto. Ajá. Vimos a Popeye, no recuerdo qué actriz hace a Oliva, pero sí, no recuerdo. Pero sí Popeye, el que lo hacía Robin Williams. Sí, siendo el protagonista en esa ocasión, uh-huh. Ahora es la otra parte. La otra cara de la historia. Moneda, dicen que de cada, detrás de cada gran marinero, hay una mujer que dicta conferencias. Sí, es cierto. Sobre las relaciones tóxicas. Sí, imagínese cuántos años con Popeye, cuántas... Sí. ¿Qué tan culpable es Popeye de hacer estos viajes y de ausentarse y regresar? Es un trabajo, ¿no? O sea, lo podemos juzgar como culpable. En todas las familias hay un discurso. Como hombres lo defenderíamos, pues es marinero, ese es su trabajo, ¿no? Es con lo que se gana el sustento. Es su esencia. Es su esencia y es con lo que gana el sustento para su hogar. Pero si Oliva se siente abandonada porque se va... Ahora, habrá que ver qué hacen otros puertos Popeye, ¿verdad? No, hombre, pues, habrá que verlo. que los marinos tienen un amor en cada puerto. Claro, es el espíritu marinero, ¿no? Claro. Una mujer de actualidad se embarcaría con el marino, ¿no? ¿Quién sabe? Se iría con todo, él, ¿no? O haría su propio viaje, ¿no? Sí, por supuesto. En fin... Bueno, de estas y muchas cosas más, o no. Vayan a verla. Sí, se van a divertir. El viernes. Ah, eso sí, ¿no? Sí. O sea, sí es para divertirse. Es muy divertida, precisamente porque hay una cierta identificación en las personas que dicen, oye, a mí me pasó eso, qué ridículo fui, ¿no? En algún momento. Ajá. Sí, existe este choque de repente de realidad, ¿no? En una ocasión nos preguntaba una chica que fuimos a la muestra nacional, un poco indignada, que decía, oye, pero ¿por qué burlarse de las personas que sufren por el amor? Ah. Y ahí es como un tema, ¿no? Que no es precisamente ni una burla ni un farsar las cosas, porque las cosas de repente podemos detectar que a la distancia causan otro efecto, ¿no? Uh-huh. Lo que sufriste antes, de repente, cuando superas, tienes otras experiencias, dices, ah, ¿por qué estuve corriendo toda la noche detrás de una persona, ¿no? Uh-huh. O tantos meses o tantos años, y viene la reflexión y la superación, que de repente, pues, hay que reírse de ciertas cosas, pero a la distancia, ¿no? Cuando se deja de lado el drama, el melodrama, el rencor y el resentimiento, de repente puede venir el, pues, lo patético, ¿no? De las situaciones. Bueno, pues acá, mira de quién es. Se pueden identificar con humor y reírse porque claro. El grado de toxicidad no sea tan alto. Y también se pueden identificar con el drama y el sufrimiento. Pero habrá quienes a lo mejor sí la están viviendo. Sí, sí, por supuesto. Y muy complicada. Por eso hay que ir. Sí, y sobre todo, pues, a través de la risa creo que es más digerible, ¿no? Uh-huh. Este tipo de temas. Bueno, Olivo, adicta a los patanes. Así es. Sí, especialista en relaciones tóxicas. Eso, ni más ni menos. Sí. El viernes a las 8 de la noche en el JJ Herrera están vendiendo boletos en Café Lago. Y si va uno a Café Lago, ya tiene uno precio de... $80 Y y si no pudieran ir el viernes, que yo les recomendaría que sí, porque va a haber más gente, entonces no. O sea, el ambiente va a estar así como muy lleno de risas y todo. Uh-huh. Pero si no pudieran el viernes, hay otra función. Así es, el lunes 24 a las 9 de la noche en Caos. En Caos. ¿Es una librería? Es una librería, galería, pasaje cultural. Pasaje cultural y todo esto. Que ha empezado a presentar algunas cosas de teatro, por ahí una lectura dramatizada. Uh-huh. Y creo que estará presentando, o ya presentó también Hikari, la poderosa. Fue este lunes. Es el lunes, la poderosa máquina de velocidad. Entonces está llevando cosas así bien atractivas. Ahora lleva a Oliva. Allí, ¿es qué día? El lunes 24. En lunes, además teatro en lunes. Bueno, está bien. Para los que luego tenemos pretexto de que ay, no alcancé la función de fin de semana, pues en lunes. ¿Lunes a qué horas? A las 9 de la noche. Los boletos ahí únicamente creo que se pueden conseguir en internet. Ajá. Tienen que entrar ya sea a la página de Facebook de Legolet Cabaret, donde ahí compartimos el enlace, o en la página de Facebook de Caos. Y el boleto está en $80. En $80 para el lunes allí. Entonces estas son las dos funciones de Olivo, solo una en el JJ Herrera. Uh-huh. Solo una función, viernes 8 de la noche, allí va a estar. Y para que vayan a ver a Irán vestido de marinerito. ¿Qué instrumentos tocas ahí? A Mauri. El teclado. Con un teclado. Es que el crema. Dice Irán, ¿qué pasó? Yo soy detective, dice. Yo lo iba a consultar con mi director. Se vamos a intercambiar papeles aquí. Sí, no, la musicalización va con un teclado. Uh-huh. Con eso se resuelve todo. Con un teclado, la presencia magnánima de Oliva. Ah, ya. Y su servilleta. Y ahí están. Con eso basta para llenar el escenario. Sí, y además su personaje, el Teclas, tiene un club de fans enorme. Sí, saludos a todo el club de fans de Puerto Vallarta, de Cancún. Todo. Pero ahí es el Teclas, entonces. El Teclas. Sí, Teclas. Por razones obvias. Sí, porque toca teclados. Tuvimos días pensando eso. ¿Cómo se llamará el personaje? Llegamos a eso. Allá, sí. El Teclas. Sí. Ah, muy bien. Perfecto, vaya. Imagínense. Allí, vestido de marinerito. Ándele. Así, ni más ni menos. Sí, como los nombres de los personajes del Sueño de las Garzas. Un trasfondo muy grande. Sí, claro que sí. Ya descubrirán por qué. Vayan a verlo. Bueno, pues que es un gusto que vinieron a invitarnos a estas dos, Ay, Yair está atacado de la risa. Además que todavía estamos en el mes del amor, ¿no? Todavía. Ah, claro, sí. Por eso es importante. Amor tóxico también cuenta. Sí, no, hombre, pues, porque hay cada experiencia de 14 de febrero que hay que de repente ir a limpiarla, a purificarla, ¿no? Claro. Si usted es un soldado caído, vaya. Sí, de hecho. Sí, vaya a ver a Oliva Olivo. Sí, si nos presentan su fotografía llorando con su regalo, tiene un descuento del 50%. Ahí está. No lo digas porque son capaces. Ahora que si lo de ustedes es las los thrillers, las intrigas policíacas, pues qué mejor que una historia en donde los sospechosos son los policías. Así es. ¿Ah? No, sí, no, sí, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, entonces vayan a ver esta que está ahí de investigaciones detectivescas y demás. Así es, sí, sí, sí. Se llama El sueño de las garzas. Sí, sí, son muy, muy celosos de su trabajo los tres detectives. Y en serio suceden, es que estaban hablando de la comedia de Oliva Olivo. Uh-huh. Y El sueño de las garzas, pues es un thriller, ¿no? Realmente es una historia de suspenso y de investigación, pero tiene sus momentos dramáticos, sus momentos de comedia. Y para aquellos que recuerden Huesos y Corazones Rotos, uh-huh, sabrán que a mí me gusta el teatro medio oscuro y que donde suceden cosas retorcidas e inesperadas. Entonces, todo eso les prometemos en El sueño de las garzas. El sueño de las garzas, ahí está. Así que va a haber vuelta de tuerca. Así es, sí, definitivamente. Sí, esas historias son interesantes, son emocionantes. Es historias que uno las está viendo y uno se está imaginando para dónde va. Exacto, sí. Y de pronto, ¡zas! Como tanque de gas, no, este se aprieta al revés. Sí, tiene vuelta de tuerca, pero en sentido contrario. Sí. Entonces, El sueño de las garzas. Tres actores en escena. Sí. Ya nos decían, con distintas escuelas de actuación. Así es. Entonces esto los lleva a construir personajes, y de por sí cada quien es diferente, ¿verdad? Uh-huh. Pero si sus escuelas de actuación son distintas, a construir sus personajes de esta forma. Sí, yo creo que los tres se conectan muy bien y son como la amalgama perfecta. El más joven es Francisco, que uh-huh, tiene, ¿cuántos tienes? 24 años. Y esas diferencias de edad que hay también son muy interesantes. Las relaciones que se generan entre los tres son realmente muy ricas, ¿no? Uh-huh. Porque pues cada uno tiene su personalidad como actores y ya en el desarrollo de los personajes, y eso hace que avance muy, muy bien la historia y los conflictos también. El sueño de las garzas, una historia, son tres detectives recluidos allí después de la muerte de un jefe policíaco. Exactamente. De un jefe policíaco. Vayan a verla, o sea, ¿qué más hay detrás de ahí? ¿Quién mató a ese jefe policíaco? ¿Qué investigaciones llevaban? Así es. Todos ellos relacionadas con los feminicidios o con el narcotráfico o los crímenes de cuello blanco. Sí, exacto. ¿Quién lo mató y por qué? ¿Y por qué? Ah, exacto. ¿No? Sí. ¿O fue un crimen pasional nada más? Sí. Bueno, pues una de detectives. Sí. Para que vean que en el teatro, como en otros géneros, hay historias de todo tipo, de todos colores. Sí. ¿No? O sea, hay comedias, hay de suspenso, hay de terror, en fin. Que entonces, si a lo mejor ya fueron alguna vez al teatro y creen que no les gustó, pues a lo mejor fue la obra, ¿no? Exacto. Tienen que encontrar cuáles son las que a ustedes les gustan. Entonces aquí hay dos oportunidades y dos posibilidades bien diferentes. Imagínense una llena de todo el colorido de Oliva Olivo, ¿no? Y otra oscura, tan seria, con unas gotas de humor por allí, ¿verdad? Sí. Pero tan seria que tiene que ver con un crimen. Así es. Sanguinaria. Sanguinaria. Violenta. Violenta. Así, El sueño de las garzas. Sí. Que Oliva y sus relaciones tóxicas no carecen de violencia. Seguramente. No. O sea, también. Pero es que respecto a lo que decías de los ambientes, ¿no? Uh-huh. De lo que se vive en un cuartel de policía y sobre la investigación de campo que, a la que hacía referencia hace rato, justamente la atmósfera que yo siempre pensé para esta obra y para los personajes era justamente aquella donde se remarcara muy claramente que es un ambiente totalmente masculino, ¿no? Y eso, uh-huh, lo que genera un ambiente así, ¿no? De mucha, mucha testosterona todo el tiempo, claro, de mucha violencia, de mucha necesidad de autoridad y de mucha necesidad también de no perder la humanidad que tienen, ¿no? Entonces, ese también es uno de los conflictos grandes que tienen los personajes. Y ya es lo que quería anotar nada más. Gracias por eso. Ya no les cuento más para que vayan a verla. Sí. Pero así, una historia fuerte, otra historia fuerte de otra manera, porque fuertes van a ser las risas que va a haber allí. Sí, las lágrimas tal vez. Y también. Sí, que quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Olivo. Sí, Olivo, adicta a los patanes. Especialista. En relaciones tóxicas. El viernes a las 8 en el JJ Herrera, el lunes a las 9 en el Caos. Caos, sí. Ahí está la invitación. Y El Sueño de las Garzas se estrena hasta 7 de marzo en el Teatro La Libertad. Falta todavía de aquí al 7 de marzo, pero... Como dos semanas, hay preventa. Sí. Hay preventa para que... Este viernes. A partir de este viernes. ¿La preventa dónde? En Realia. En Realia. Y en La Rueca de Gandhi. Y en La Rueca de Gandhi. Para tener boletos a precio preferencial. Yo les agradezco mucho que se dieron el tiempo de venir a visitarnos. No, hombre, gracias. Para gracias, invitar gracias, a nuestros gracias. Radioescuchas al teatro. Sí. A nuestro radio escuchas, pues gracias por estar en la sintonía del 90.5 de frecuencia modulada. Gracias a Claudia Gómez que nos tomó fotos. Gracias a Joel Bonilla que está en la consola de audio como todos los miércoles. Nos encontramos aquí el próximo miércoles a las 9 de la noche. Todos los miércoles, todos. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, vaya. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Elía. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Escuchó una emisión más de Escenaria aquí en la frecuencia universitaria en línea. 5 minutos para las 10 de la noche. Continúe con nosotros, vamos con un poco de música para anunciar nuestra siguiente emisión. Sunshine. One man.